Solo tu gracia me basta, Señor. Tu presencia es mi placer. No necesito ser reconocido por alguien. Mi gloria es hacer que te conozcan solo a ti. Y que disminuya yo para que crezca, Señor, más y más. Como los serafines que se cubren ante ti, me escondo yo para que vean tu reflejo en mí. Y que disminuya yo para que crezca, Señor, más y más. En el lugar secreto el humo me esconde, solo tus ojos me ven. Bajo tus alas yo me abrigo, es mi refugio, solo tu gracia me basta y tu presencia es mi placer. Hacer que te conozcan solo a ti y que disminuya yo para que crezca, Señor, más y más. Como los serafines que se cubren ante ti, me escondo yo para que vean tu reflejo en mí. Y que disminuya yo para que crezca, Señor, más y más. En el lugar secreto el humo me esconde, solo tus ojos me ven. En el lugar secreto el humo me esconde, solo tus ojos me ven. Bajo tus alas yo me abrigo, es mi refugio, solo tu gracia me basta y tu presencia es mi mi placer, es tu presencia.